Estábamos dialogando con el canciller de nuestro país, David Choquehuanca. Vamos a acudir a la Corte Internacional de Justicia de Bahía sobre las aguas de Chilala. Hay una respuesta muy concreta del canciller Heraldo Muñoz, ha señalado que puede ser que Bolivia pueda interponer más recursos internacionales, pero ellos van a defender su soberanía con todo, y que califica de hostil y de odio las acciones que toma Bolivia con el tema de Chilala. ¿Cómo ves esas declaraciones del canciller Muñoz? ¿Qué respuesta se puede dar? Así es el canciller. Ya no solo los chilenos, el pueblo chileno, ya conocemos la personalidad del canciller. No es la primera vez que hace este tipo de afirmaciones. Los conocemos. No nos preocupa la declaración del canciller. Bolivia ha decidido, el presidente Morales ha instruido para que nuestra dirección estratégica de reivindicación marítima pueda llevar adelante estudios para ver alternativas jurídicas, ¿no?, para una posible demanda por el Silala. Lo que queremos nosotros es construir una buena vecindad con todos los países vecinos. Y para construir una buena vecindad, tienes que superar todos los asuntos pendientes, todos los problemas que tenemos nosotros. Tenemos que superar, tenemos que resolver. De lo contrario, no vamos a poder construir una buena vecindad. Nuestros pueblos, los que viven en la frontera, no quieren pelea. Quieren hermandad, quieren trabajar juntos. Por eso el presidente Morales ha propuesto también encarar una posibilidad, ya que no podemos resolver, ¿no?, entre nosotros, tal vez con la ayuda de alguien, podemos resolver. Eso pasa hasta en las comunidades. Dos familias no pueden resolver, acuden a una autoridad, ¿no? Una comunidad con otra comunidad no puede resolver, tienen que acudir a otra autoridad superior. Pero lo que queremos nosotros es construir una buena vecindad, sin odio, sin rencores, superar todos los temas pendientes. Una consulta, en el acuerdo de los 13 puntos se pretendía cobrar por estas aguas, pero no el 50%, sino el 100% de lo que Chile había usufructuado de estas aguas. En el acuerdo de los 13 puntos estaba en el punto 7, Silala y los recursos hídricos. ¿Por qué está Silala en el acuerdo de los 7 puntos? Porque había un problema que resolver. Por eso está ahí, ¿no? Por eso se firma este acuerdo de los 13 puntos. Y luego, para implementar el acuerdo de 13 puntos, nosotros en 2008 iniciamos un proceso de diálogo, un proceso de negociación para determinar la naturaleza de las aguas del Silala, porque Chile siempre ha venido afirmando de que se trata de un río y nosotros de manantiales. La prefectura de Potosí, o sea, Chile solicita una autorización a los bolivianos, a la prefectura de Potosí. ¿Para qué? Para utilizar las aguas del Silala para el funcionamiento de sus locomotoras. Una empresa chilena solicita a los bolivianos, a los potosinos, a la prefectura, porque estaba en el departamento de Potosí, están los manantiales. Por eso solicitan. Si no fuéramos nosotros los dueños, ¿para qué van a solicitar? Saben ellos que eso es de nosotros, por eso ellos solicitan. Y la prefectura de Potosí le da, concesiona estas aguas para 99 años para que esta empresa de ferrocarriles pueda utilizar nuestras aguas para el funcionamiento de estas locomotoras a vapor. Estas locomotoras a vapor dejan de funcionar en los años 50. No tenemos fecha exacta. Para eso es estos estudios que tienen que llevar adelante, ¿no? Tiene que haber todos estos elementos, pues nos va a arrojar estos estudios. Pero según algunas universidades, otras universidades, estas locomotoras dejan de funcionar en el mundo entre los años 40 y entre los años 60. ¿Ya? Y exactamente cuándo ha terminado esas locomotoras, cómo ha sido todo ese proceso, pues estos estudios nos van a arrojar. Y como estas locomotoras dejan de funcionar, las aguas ya han sido utilizadas para otros fines. Y en ese entonces también algunos estudiosos, algunos bolivianos y autoridades han denunciado y han reclamado sobre estos temas. Y más tarde, el 96, el periódico El Diario denuncia, ¿no?, del uso abusivo y arbitrario que estaban haciendo los chilenos de nuestras aguas del Silala. Y luego las autoridades toman algunas acciones para recuperar, ¿no?, estas nuestras aguas. Y así podemos, es larga la historia, ¿no? Entonces Chile, las autoridades pueden decir, por eso nosotros queremos que sea alguien, ¿no?, que nos pueda ayudar a resolver este problema. El presidente Morales ha invitado ahora, seguramente muchos de ustedes estarán allá caminando, ¿no?, algunos de ustedes puede que conozcan, otros no, pero vamos a tener la oportunidad de ir a visitar, ¿no?, a Silala, al lugar, el día martes. Ahí ustedes van a ver, ¿no?, de que la canalización, las obras civiles que se han realizado después de que la prefectura les concesiona, ellos han hecho obras civiles, ¿no?, han canalizado para que el agua fluya, para que drene el agua. Todo eso vamos a ver, ¿no? Y van a también ir posiblemente algún experto, ¿no? Ustedes van a ver cómo ha sido construido esas para que el agua pueda fluir hacia Chile. Canciller, cada año se va realizando estas visitas, incluso al Silala, nuevamente se recupera ese patriotismo y después queda de nada. ¿Qué proyectos hay para asentar soberanía, canciller, sobre el manantial Silala? No es que no quede nada. Nos, bien pesimistas somos, ¿no? No queda nada. Si ustedes van a ir al Silala a visitar, no es que no quede nada. Vamos a conocer, vamos a defender nuestros derechos, vamos a hablar con nuestros hijos, ¿no? Si algunos van a difundir a través de los medios, no es que quede nada. O sea, tenemos que dejar de pensar de manera enclaustrada. Una de las consecuencias, ¿no?, del enclaustramiento es este tipo, ¿no? Tenemos que ser positivos y tenemos que tener nuestra autoestima. No depende de uno solo, depende de todos nosotros. Bueno, no hay visitas, no hay visitas cada año oficial, hay visitas. La gobernación de Potosí ha anunciado algunos emprendimientos, ¿no?, a realizar. Hay pues jurisdicción ahí también, ¿no? Y el propio gobierno nacional, el propio Evo Morales, cuando era en la última gestión, cuando era en la primera gestión, cuando era diputado, ha planteado ejercer soberanía. Y todas las acciones, la instrucción del 23 de marzo de nuestro presidente es para sentar soberanía sobre estos nuestros recursos. Casi usted habla de que ha habido un acuerdo que estaba casi listo y que se ha frenado a raíz de la decisión de Potosí sobre el tema. Ha explicado ampliamente este acuerdo. Esto, Chile estaba dispuesto a firmar, estaba ya todo listo para eso, por un lado, y por otro, ya han anunciado en Chile que el pacto de Bogotá, que van a renunciar al pacto de Bogotá. Esto bloquearía, de hecho, esta demanda. Entonces, ¿cómo lo ven? Mira, no nos tenemos que ponernos nerviosos. nosotros estamos seguros de los pasos que vamos a dar. Tenemos que tener la certeza de que los manantiales Silala son nuestras. Y son manantiales. Para eso vamos a ir el día martes. El acuerdo inicial ha sido construido entre ambos países. Este acuerdo inicial. Nosotros este acuerdo inicial hemos socializado, se ha publicado en los medios de comunicación, hemos hecho estos folletos. Hay notas de organizaciones, ¿no? De autorización, no solamente cuando, sino en todo ese trayecto de construcción. Son las organizaciones quienes han autorizado primero iniciar un acuerdo inicial para ejercer soberanía sobre nuestros recursos naturales. A raíz de eso yo he tenido la oportunidad de conocer el Silala. En este acuerdo inicial nosotros teníamos que de manera conjunta demostrar científicamente, de manera conjunta entre Chile y Bolivia. Hoy día tenemos estudios, los bolivianos, los chilenos también tienen, pero nosotros hacemos una afirmación, ellos hacen otra afirmación, hemos dicho, haremos de manera conjunta estudios, estudios científicos. Y si es necesario, dice en acuerdo inicial, dice, cualquiera de las partes podía solicitar el acompañamiento de organismos internacionales. Y nosotros tenemos información, tenemos, trabajamos con estos organismos internacionales. ¿Qué es lo que ha obstaculizado? Primero, que ha terminado, pues, ¿no? Esos 4 años han sido, pues, muy cortos. No nos ha dado tiempo. Segundo, que en este acuerdo inicial, una vez que nosotros teníamos información, cuánto es el aporte de las lluvias, la edad de las aguas, todos estos temas, ya hubiésemos tenido información conjunta, científica, y luego teníamos que abordar la deuda histórica. Tenemos que ver cuántos litros exactamente pasan cada segundo. Hoy día tenemos nosotros, hemos ido con esos aparatos para medir cuántos litros pasan. Pasan 180 litros por segundo hoy día. Pero tenemos que tener esa información conjunta, ambos, ¿no? Teníamos que medir, ¿no?, a través del satélite. Todos estos temas eran necesarios. Y una vez teniendo esta información, ya hubiésemos sabido, ah, entonces esto es la deuda histórica. Si no tienes información científica, ¿sobre qué base vas a cobrar la deuda? Tienes que tener toda esta información y luego abordar la deuda histórica. Por eso en este acuerdo inicial dice, este acuerdo no significa tan, tan, tan, ahí ya está. Y eso, algunas organizaciones se han opuesto. Y nosotros pues hemos dicho, no vamos a firmar ningún acuerdo, si es que todos no estamos convencidos. Decían que faltaba la deuda histórica, efectivamente, pues necesitábamos, hay datos científicos. Una vez terminado, teníamos que nosotros empezar a trabajar la deuda histórica. Queríamos incorporarlo, pero es difícil, es una negociación entre Chile y Bolivia. Otro de los temas que ha sido criticado en este acuerdo inicial es donde en una de las cláusulas dice, entre tanto se llevan de manera conjunta estos estudios que van a tener una duración de 4 años, Chile ya tenía que compensar por el 50%. Entre tanto se llevan estos estudios que van a tener una duración de 4 años. Y luego en el mismo acuerdo dice, al finalizar este acuerdo inicial, al finalizar, se incrementará, dice, el porcentaje en favor de Bolivia, dice. Y lo sabían. Solo necesitábamos respaldarnos científicamente. Y este acuerdo inicial era para que Chile pague por el 100% de las aguas que pertenecen a Bolivia. Así se ha acordado. Y hemos trabajado ambos países. O sea, que el mapa que presentan queda fuera del lugar. ya había un reconocimiento de Chile. Mira, yo no voy a discutir, ¿no? Para eso son estos estudios. Si ustedes van, ¿no? Y revisan los mapas, ¿no? Los mapas, solamente Heraldo, solamente los chilenos deben tener este mapa. Y dicen que este mapa ha sido dibujado por esta, ha sido contratado por esta, por empresas chilenas, ¿ya? Y ellos pues trabajan unilateralmente muchos temas. Por eso el presidente Morales, vayamos a una instancia internacional, ¿no? Si nosotros, ese mapa solamente lo tienen ellos, ¿no? Si nosotros vemos los mapas, no está, no aparecen pues en otros mapas, no aparecen. El único donde aparece debe ser en ese, donde acompañan, ¿no? Cuando se firma el Tratado de Paz. Pero no vamos a entrar en esas discusiones, porque aquí no vamos a resolver eso. Para eso están los estudios, ¿no? Por eso el presidente ha dicho, vamos a una instancia internacional. Canciller, no, canciller, políticos en Chile, canciller, insisten a su gobierno a que analice la salida del Pacto de Bogotá. ¿Qué implicaría en todo caso si se sale del Pacto de Bogotá, tomando en cuenta que estos países que han suscrito con este organismo internacional están reconocidos en la Corte de la Haya? Una de las cosas que tienen que hacer los periodistas es investigar, ¿no? Se tiene que investigar. Cuando un país, ¿no?, se sale, no se cancela inmediatamente, sino si yo me salgo hoy día, hay un plazo. Yo puedo todavía presentar dentro de ese plazo. Claro, ellos no solamente ahora, tantas cosas han dicho. Por eso les digo, no nos pongamos nerviosos. Igual que cuando nos han dicho de que la demanda que hemos hecho sobre el mar, para que cumplan sus compromisos, han dicho que no tienen pies ni cabeza, luego han dicho que no es competente, tantas. Nosotros hemos esperado tranquilos. Lo mismo tenemos que actuar. Canciller, con relación a ese punto, la canciller colombiana, tengo entendido, estaría tal vez impulsando a que países de la región se estén apartando del Pacto de Bogotá. El caso de Chile, ¿no? Como ya algunos asambleístas o legisladores chilenos están anunciando, ¿no?, de que se debe separar de este pacto. Cada país toma soberanamente. Si es parte de pacto, de un organismo internacional, cada país. Y el plazo, hablemos del plazo, ¿cuánto tiempo tiene Chile para, digamos, teoría en este caso? Bueno, ellos tienen que analizar, pues, cuándo hacen, seguramente. Yo no puedo hablar por los chilenos, ¿no? Ni puedo dar los plazos. Los plazos están en las normas. Simplemente ceñirse a estas normas. ¿Cómo tiene que comunicar? Todos estos procedimientos están en las normas. Mira, nosotros hemos decidido retirarnos del convenio de 161 sobre las drogas, ¿no? Y hemos seguido los pasos exactamente como está establecido en la misma norma. En la misma norma están establecidos qué tienen que hacer, qué tienen que mandar, que necesitan una aprobación de su Congreso, todos esos datos están en la normativa internacional y cada país pues decide, simplemente tiene que cumplir esas normas. Ahora, canciller, ya entrando un poco más en lo que se va a presentar la demanda, ¿se va a conformar un nuevo equipo jurídico? ¿Se va a mantener tal vez el que está asumiendo la competencia internacional en la SIC con el tema marítimo? ¿Y en qué plazo se va a conformar, si es que se va a conformar un nuevo equipo jurídico? Nos han acostumbrado a darnos plazos, ¿no? O sea, siempre te dan plazo, ¿no? Y obligados nosotros, ¿no? ¿Por qué no nos podemos dar nosotros? Así como no nos hemos dado plazos. El presidente, cuando ha anunciado el 2010, ¿no?, cuando Chile cancela unilateralmente este mecanismo de consultas políticas donde se abordaba el tema marítimo, el 2010, Chile cancela unilateralmente, hasta hoy día. El presidente instruye, ¿no?, conformación de una dirección estratégica de reivindicación marítima. Y esperamos. Presentan informes, hay reuniones con asesores. Si nos vamos a presionar nosotros mismos, posiblemente no vamos a tener trabajos en la misma familia, si le presionas, pues las cosas no resultan bien. Tenemos que caminar, ¿no? Caminar con certezas, con mucha seguridad. Y el presidente ha anunciado ya en la dirección estratégica de Dirección Marítima, pues deben estar trabajando día y noche. Ya han debido tomar contacto con algunos abogados y otros, deben estar estudiando algunas alternativas. Hay organismos internacionales que conocen sobre este tema. Hay expertos, hay cracks, dicen, ¿no?, sobre este tema. Ya deben estar trabajando esos temas. ¿Es decir, se va a contratar otro equipo? No sabemos. Tal vez no uno solo, tal vez dos, tal vez tres, tal vez cuatro. Canciller, ¿no cree que la nueva disposición de esta nueva demanda entorpezca la primera? ¿Cómo están evaluando eso? Mira, todo eso pues el estudio tiene que recomendar, ¿no? El presidente ha mandado un estudio, ¿ya? Alternativas jurídicas, ¿no? Y el presidente habla para tomar una decisión, para tomar la decisión, para llevarlo a la Haya, ha hablado con los expresidentes, ha hablado con los excancilleres, se ha reunido con expertos, ha hablado con los movimientos sociales, una vez que ha instruido un 23 de marzo. Lo mismo va a pasar ahora. Muy bien, gracias. Muchas gracias.